sea la costumbre o el sabor de mis labios. Que te gusta lo bueno, eso lo tengo claro. Por mí no te detengas, tú ya sabes. Por mí no te detengas, que de aquí no he de moverme. Y te guardaré mis besos para cuando tú regreses. Si alguien más con su cariño logra borrarme de tu mente, fue un honor y mucho gusto. Me hago un lado para siempre. A ver si se va a encontrar otro mejor que yo. Que llegue a viejito, hay de rajitas para grandes y chiquitas, hay enchilados para que se los coman en todos lados, hay tamales, tamales. ¡Tamales! ¡Ya llegó la tamaliza de Radio Láser! Regístrate cuando el locutor te lo indique para tu oportunidad de ganar una de las muchas cargas de 50 tamales que estaremos regalando. Esta deliciosa promoción. Los ganadores se darán a conocer en todos los turnos. La tamaliza de Radio Láser. Una promoción a otro nivel. Si siempre he sido el rey de mil coronas. Y no acostumbro tomarle un trago a la botella que otro le toma. Sé que tienes un querer, lo supe ayer. Dicen también que como a mí lo quieres. Dímelo ahorita con tu boquita si su cariño, mi amor, prefieres. Porque yo no sé perder, has de saber que siempre he sido el rey de mil coronas. Y aquel galán que le quiera entrar tiene que pasar sobre mi persona. Siempre he sido el rey de mil coronas. Y no acostumbro tomarle un trago a

Ponte el cinturón, mijita. No desistas hasta que se abrochen. Visita safercar.gov/chicosabróchense. Un mensaje de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras y el Ad Council. Llega al Orange Show de San Bernardino, sábado 10 de febrero. Gran bailazo, celebrando el Día de los Enamorados con el grupo Liberación. Mojado. Llora por mí. Los Muecas. Y palabras. Los Bondadosos. ¿Por qué te querré? Y Grupo Venus. Compra ya tus boletos en Carnitas al Estilo Michoacán. Taquería Tamazuleña de Ontario. Y Tiquetón.com. Recuerda, sábado 10 de febrero. En el Orange Show de San Bernardino. Informes al 909-746-3296. Patrocinado por Carnitas al Estilo Michoacán, Tanquería Tamazuleña de Ontario, Esmeralda Forrester de Bloomington y los compadres Arosel de San Bernardino. Psst. Hey, Mark, remember, getting help from Progressive is so easy. You can use the mobile app, chat with us online, or call us. And you pick now to tell me. I couldn't miss Little Grace's ballet recital. Oh, thanks for inviting me, by the way. Did I? Because you know I'm always here for you. Yeah. I can use the mobile app if I need help. Sorry, you're in my wife's seat, though. Oh, yeah, I gotta go anyway. Tell Grace she nailed her chassé. Get the help you need from Progressive with our mobile app, online chat, or over the phone. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and other insurers. Not available in all states. Más. Trabajamos para ofrecerte la mejor programación, la compañía que a ti te gusta y nuestra señal llena de energía. Somos Radio Láser. Más de 30 años de estar contigo y para ti. Puro Radio Láser. Musical de Sinaloa, la banda El Recodo. Miren quién llegó, ya está aquí. La quebradora es buena para bailar. La quebradora, la banda le gusta más. La quebradora, no la dejan de mirar. ¡Muévete, mami! ¡Así! Mírenla bailar, gozar. Se pone a bailar, la gente no la deja de admirar. La quebradora es buena para bailar. La quebradora, la banda le gusta más. La quebradora tiene un cuerpo muy sensual. La quebradora no la dejan de admirar. Con ritmo y sabor para Guadalajara. ¡Listo! Mírenla bailar, gozando está la quebradora. La banda le gusta más cuando se pone a bailar. La gente no la deja de admirar. La quebradora, la banda le gusta más. Aquí puro Radio Láser con Sebastián y Nancy. Buenos días, familia. Y bienvenidos a tu Naughty What. Naughty Game. Estaba platicando que una familia se fueron a comprar unas cosas ahí al Walmart. Ajá. Y de repente salen y se dan cuenta que les acaban de robar su carruela o su carroza y su caballo. ¡Vámonos! Anda, ¿pero por qué andaban en caballo en carroza? Bueno, se trata de una familia Amish. ¿Sabes lo que es la gente que es Amish? ¿Cómo se dice en español? Amish. Le busqué y también se dice Amish. Bueno, las personas que tienen esta religión Amish son personas solamente que viven aquí en lo que es Estados Unidos y son personas que viven una vida muy austera, que no tienen carro, no tienen tecnología, teléfonos, sí, absolutamente nada. Incluso visten como de blanco y negro ellos y tienen sus comunidades en donde nada más viven ahí. Ellos crean sus propios animales, donde pues comen de ahí. Y se casan entre todo. Ellos, ¿verdad? Exacto, sí. Es una religión muy estricta, súper estricta. Pues esta familia decide irse de compras a Walmart. Y como no tienen carro, pues se fueron en su carroza, que tiene un caballo. Van a comprar a gusto ahí, salen de regreso y pues ¿qué crees? Que ya no está su carroza. ¿Pero por qué se lo robaron? Caballo. Bueno, el hombre que se lo robó, pues obviamente no sé para qué lo quería. Yo creo que lo vio ahí, dijo, no tiene alarma, me lo voy a llevar. Seguramente dejaron la ventana abajo o las llaves en el caballo y se robaron la carroza. Oh. El hombre de 31 años fue arrestado, solamente unas cuantas

mi familia el precio, no vendrá un perfecto a quererlo poner. Deseaba estar yo también, pa' podérmelos comer. Veo que me tenían respeto, sabían que con pleito no iban a poder. Y esto es puro del récord, viejones. Tortillas hechas a mano. Una muy cerca de ti. KXXP, Big Berlin. 101.7. Aquí puro Radio Láser. Ya ni llorar es bueno. No me debo de agüitar. Si las cosas juntos no fluyeron, no es sano quererlas forzar. Seguiré adelante, esto es un proceso. Si el destino así lo quiso, no me quejo. Ahí no era el amor, no hay que forzarlo. Si ya no quiere, no le voy a andar rogando. Nada que el tiempo no se encargue de arreglar. Estoy en ahí no eres lo que hay, ya ni modo. Toca olvidar todo lo que hubo entre nosotros y no me cierro a volverme a enamorar. Voy a empezar una vez más. Andaba perdido, chiquita, pero ahí no era. No se encargue de arreglar. Estoy en paz. Ahí no eres lo que hay, ya ni modo. Toca olvidar todo lo que hubo entre nosotros y no me cierro a volverme a enamorar. Voy a empezar una vez. Bienvenidos a una nueva hora de Tus Mañanas Láser. Yeah, yeah, let's go. Venimos con todos, señores. Somos Sebastián y Nancy. Aquí contigo ya. A mí me encanta. Épale. Oye, me encanta. El día de hoy estamos celebrando a todos los Max. Max. Todos los compas que sean Max. Es tu día, que te regalen algo en la chamba, Max. Oye, ¿alguna vez tú le has llamado a alguien por teléfono y contestan así como que, bueno, sí, bueno, casi no te escucho? ¿Qué? ¿Qué dices? Deja tu mensaje. Ay, sí, qué enfadosos. Nunca hagan eso, por favor. No. Yo sí lo hice una vez en mi vida, cuando estaba en la high school, lo hice. ¿Tú dejaste una contestadora así? Sí, todos se enojaban conmigo. Ahorita ya no. Ahorita ya no tengo nada. Ahora ya ni mensaje de voz tengo. No, tampoco antes hay que ser tan chafa como para decía, no poner. Hola, soy Nancy, no estoy aquí. Deja tu mensaje, ahorita ya no tengo nada, ya nomás dijo que conteste la máquina. ¿Sabes? Yo ni me acuerdo qué tipo de mensaje tengo, la verdad, nunca checo los mensajes por eso. Bueno, la razón por la que te digo esto, porque hoy es el Día Nacional de los Mensajes de Contestador Raros. ¿Cómo? Los silly, o sea, como por ejemplo ese de que deja tu mensaje, o que bueno, no te escucho, ¿qué? ¿Qué dices? De las cosas enfadosas, más que los enfados, mensajes de contestador enfadosos. Luego está uno ahí como menso ahí, ¿qué? ¿Qué? ¡Ey! ¿Me escuchas? Pésimo servicio, de veras, ¿eh? Y si tú haces eso, no hay que ser. Te la paso si estabas en la high school, ahí en la primaria, pero ahorita ya de grande ya no, esto es otra cosa. Bueno, estos son mis tres puntos, pero más que tres puntos, por si acaso quieres hacerlo, son unos sugerencias que puedes hacer. Por ejemplo, mira, en la número uno tenemos uno que puede decir, ahora no estoy en casa, pero mi contestador sí, así que habla con él después del tono. ¡Qué ole! ¿Está chido, no? ¿Está chido? No está mal, ese no está muy enfadosito, ese está chido. Otro que puedes hacer es este. Hola. Probablemente no estoy ocupado, solo estoy evadiendo la llamada de alguien que no me cae bien. Deja tu mensaje y si no te devuelvo la llamada, entonces esa persona eres tú. ¡Ay, qué malo! ¡Qué mala onda! No hay que ser, ¿verdad? Punto número tres. Bueno, este es el consejo número tres y esta es la que yo tenía por un buen rato, ¿eh? Decía, hola, soy Sebastián. Si llama de la luz, ya les mandé el dinero. Si son mis padres, manden dinero. Si son de la oficina de asistencia financiera, no me mandaron suficiente dinero. Hey, si son mis amigos, me deben dinero. Pero si eres una chica guapa, no te preocupes, que tengo mucho dinero. Hoy no más. El tiempo pasa y no te puedo olvidar. Te traigo en mi pensamiento constante, mi amor. Y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño más. Las noches sin ti agrandan mi soledad. A veces he estado a punto de irte a buscar. Dime qué cosa me hiciste que no te puedo Si vieras.

Los silencios entre amigos no son incómodos cuando todos están disfrutando un desayuno delicioso de McDonald's. Es tan bueno que simplemente quieres sentarte ahí, evitar cualquier palabra y disfrutarlo. Es el tipo de mañana que nos gusta a todo el mundo. Ven por tu desayuno favorito hoy. Favorito y completo. Llévate un iced coffee de cualquier tamaño y un sándwich de desayuno como un sausage McGriddles o un chicken McGriddles por solo $3.99. O combínalos. Precios y participación pueden variar. Producto individual a precio regular no puede ser combinada con ninguna otra oferta o combo meal. Ba-ra-ba-ba-ba. ¿Está su camión listo para Clean Truck Check? La nueva regla para vehículos pesados en California. Los vehículos que no usan gasolina con un peso bruto de más de 14,000 libras necesitan registrarse y pagar una tarifa antes de que termine 2023. No espere, si no cumple este requisito, pueden retener el registro de su camión. Para más información, visite arb.ca.gov/cleantruckcheck. ¿Qué tal? Soy Yvonne Welch de Yvonne Welch Medicare Plans y para nosotros ayudarle ha sido una gran satisfacción. En Yvonne Welch Medicare Plans hace tiempo decidimos servir a nuestra comunidad de adultos mayores, o mejor dicho, a nuestros seres queridos, y gracias a eso cientos de familias han sido beneficiadas. Te guiamos en el proceso con tu plan de Medicare asegurándonos que recibas la cobertura que necesitas y los beneficios que te mereces. Llámanos ahora al 1-800-514 1448 y entérate de los nuevos cambios que vienen con los planes de Medicare. El equipo de Yvonne Welch Medicare Plans atenderá tu llamada cordialmente y en tu idioma, dedicando el tiempo necesario para ayudarte con lo que más te importa. Recuerda, nuestros servicios no tienen ningún costo. No pierdas la cobertura y beneficios que necesitas y te mereces por falta de información. 1-800-514-1448. 1-800-514-1448. Yvonne Welch, pensando en su familia. Can I get a weight reading on the cat in exam 3? Zuri needs a new vet tech after their current one literally moved to a farm. But finding an ideal replacement takes some training. This is like herding cats. Indeed can help them hire great people fast. I need Indeed. Indeed you do. Schedule virtual interviews and talk to candidates right from your employer dashboard. Visit Indeed.com/credit and get $75 towards your first sponsored job. Terms and conditions apply. Llegó la hora de preparar sus impuestos. Cuando usted hace su declaración de impuestos, tiene que ir a lo seguro. Mi Oficina Income Tax, con más de 30 años asistiendo a la comunidad hispana, le dan su máximo reembolso porque tiene preparadores profesionales con licencia del estado. Escuche, tiene usted 3 hijos, puede recibir $13,430. 2 niños, $10,604. 1 niño, $5,995. Usted puede recibir un adelanto de su reembolso hasta $7,000 en menos de 18 horas. 1-800-632-6402. 1-800-632-6402. ¿Tiene negocio? ¿Trabaja por su cuenta? ¿No tiene seguro social? Bienvenido. Nosotros le conseguimos el ITIN para que haga sus impuestos. Diga que lo escuchó en la radio y reciba $50 de descuento. Mi Oficina Income Tax, con oficinas en el condado de Los Ángeles, Riverside, Orange County y San Bernardino. Llame para la oficina más cercana a usted. 1-800-632-6402. 1-800-632-6402. Tómese un minuto para averiguar si podría tener prediabetes. Hagamos una prueba. Si es hombre, levante un dedo, y si es mujer, no lo haga aún. Levante otros 3 dedos si es mayor de 60 años, 2 si es mayor de 50, 1 si es mayor de 40. Ah, y si está usted al volante, cuente con la cabeza. Otro más si no hace actividad física. Y otro si tiene hipertensión. Añadimos otro si alguien en su familia tiene diabetes tipo 2. Si tiene sobrepeso, un dedo más. 2 si tiene mucho sobrepeso. Y 3 si tiene demasiado sobrepeso. Usted acaba de tomar la primera prueba de prediabetes por Audio del Mundo. Y si levantó 5 dedos o más, visite podriatenerprediabetes.org o hable con su médico. La prediabetes es reversible. Presentado por el Ad Council y sus socios de la campaña educativa sobre la prediabetes. Se me quitó. Aquí puro Radio Láser, 101.7 y 100.9. Somos Sebastián y Nancy de Tus Mañanas Láser. ¡Woo! Mandando saludotes, abrazos para toda mi raza de Moreno Valley, la familia de Perris, los compas de Fontana. Oye, la racita de Riverside, Rialto, San Bernardino, we love you. Y aquí, puro Radio Láser. We'll be right back. te di. Te di mi cariño, te di mi confianza, te di mi calor. ¿Qué más quieres de mí? Mi vida te la di. Por tan solo un minuto, por tan solo un poquito de tu gran pasión. ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto amor? ¿Para qué ilusionaste? ¿Para qué enamoraste mi corazón? ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? Si al final yo perdí. Llegar, que no te has dado cuenta que por no mirarte me puedes matar. ¿Qué más quieres de mí? Dímelo por favor. Ya no encuentro palabras, no encuentro la forma de darte mi amor. Sebastián Inazi, deseándote una excelente mañana. ¿Cómo andamos? I don't know about you, but I feel good. Tenemos una frase pontipilas de parte de una chica, ay, que está guapísima, la verdad, Dana Paola, papá. Sí, súper trendy, ahorita ella anda con todo, ¿verdad? También. Sí, bueno, pues hay que escuchar el consejo, más que nada, esta frase pontipilas que nos da la Dana Paola, hay que escuchar. Así que acuérdate que puede ser que nos quieran mucho, pero puede ser que solo nos quieran cuando esas personas quieran, querida. Así que no pasa nada. Enamórate, desenamórate. De eso se trata la vida. ¡Ándale! Ella está dando el consejo de que enamórate, desenamórate. Si no está funcionando esa relación en la que estás ahorita, vete, next. Encuentra a alguien nuevo, o sea, no eres un árbol, no estás atorado en esa relación, no, así que si tú no estás a gusto donde estás ahorita, puedes moverte, puedes cambiar de pareja, puedes cambiar de trabajo, puedes cambiar de meta, así que no te quedes estancado. De repente como que nos da miedo el cambio, ¿no? Decimos, ¿cómo voy a cambiar de pareja? ¿Cómo voy a dejar a esta persona? Si he estado con esta persona por tanto tiempo, nos da miedo el cambio, pero el cambio a veces es muy necesario, señores. Me pides cosas imposibles, dejarte de amar no es algo que se quite. Solamente con pedirlo, yo no te prometo nada, tus exigencias son altas. Y sabes muy bien que me encantas. Al menos indicado le estás pidiendo que olvide tus besos. Yo renuncio a todo, pero a ti no puedo ni obligar.

Aquí puro Radio Láser. Buenos días, familia. Oye, una historia muy chida que quiero compartir con todos ustedes es de este hombre que para mí es un héroe, señores. Okay. Fíjate que no todos los héroes usan capa. Algunos héroes estudian. Nice. Esta es la historia de Jared Adams. Era un chavito de 17 años que fue condenado por un error, por un crimen que no cometió. Y lo sentenciaron a 28 años de cárcel en una cárcel de máxima seguridad. O sea, imagínate tener 17 años, hubiera salido ya hasta como los 60 años el chavito, sí, ¿no? Por ahí así. Luego inocente, no. Sí, bueno, pues en lugar de afligirse y de hacerse la víctima, él decidió, pues, estudiar. Estaba en la cárcel, dije, voy a estar aquí un buen rato, pero yo soy inocente, yo quiero comprobar que soy inocente. Uh-huh. ¿Qué mejor manera puedo hacerlo? Pues estudiando leyes. Entonces él se iba todos los días a la librería, estudiaba todos los libros que había de leyes y finalmente logró pelear su caso en corte. Él se representó él mismo y a los 10 años de estar en la cárcel, señores, en el 2006, logró comprobar que él era inocente y salir de la cárcel. ¡Wow! Increíble. Imagínate, sí. De seguro le dieron un dinerito, ¿ah? Deberían de, mínimo, sí, ¿verdad? 10 sí, años en la cárcel. Lo condenaron equivocadamente, no, hombre. Bueno, pues lo más padre de todo es que hoy en día Jared Adams es un activista y abogado de defensa penal. Y bueno, trabaja al lado con el Proyecto Inocencia, que es una organización que ayuda a las personas que han sido acusadas erróneamente. Oh. ¡Qué ole, papá! Jared Adams, tú. Muy bien. Por ti dejé de hacerle gestos al tequila. Me hice un experto en la bebida. Gracias a tu desprecio, ahora sé lo que es llorar por dentro. Por ti, mi orgullo se ahogó en una botella. Mi cielo tiene más nubes que estrellas. Haberte conocido ha sido la peor de mis tragedias. Borracho de amor, de bar en bar y me voy bebiendo tu recuerdo, perdiendo los modales y el dinero. Acabo sin sentido, besando tu fantasma en un rincón. Borracho de amor, porque te amo y tú te sientes la gran cosa. Lo que me falta, eso es lo que a ti te endiosa. Y yo que solo tengo de oro este loco corazón que me emborracha de amor. Y ya me traes bien borracha. Orgullo se ahogó en una botella. Mi cielo tiene más nubes que estrellas. Haberte conocido ha sido la peor de mis tragedias. Borracho de amor, de bar en bar y me voy bebiendo tu recuerdo, perdiendo los modales y el dinero. Acabo sin sentido, besando tu fantasma en un rincón. Borracho de amor, porque te amo y tú te sientes la gran cosa. Lo que me falta, eso es lo que a ti te endiosa. Y yo que solo tengo de oro este loco corazón.